Hola Mike, hola Valdip, soy Roberto Tecú. Les envío un saludo cordial desde Zacapulas, el Quiché, esperando que hayan tenido feliz Navidad y tengan un próspero año nuevo. Aquí están mis hijos, Sherlita, Dieguito y Julián. Ellos quieren cantar una canción. Hola Sherlita. Hola Mike, ¿cómo está? Le doy un saludo y... Pero más fuerte. Y también un abrazo. ¡Feliz Navidad! Hola Mike, ¿cómo está? Soy Dieguito. Le doy un saludo de Navidad. Ojalá que haya pasado bien la Navidad. Hola Mike. Hola Mike, soy Julián. Les deseo feliz Navidad. Y vamos a cantar una canción para ustedes. El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Roco pom pom, roco pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Roco pom pom, roco pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Adiós, Mike. Hasta luego, Mike. Feliz Navidad. Feliz Navidad.